llevarte a un lugar del que nunca escaparás. Cada parte de mi piel será tuya si lo haces bien. Solo déjate llevar, yo te enseñaré a volar. Voy a arrepentir.